mí el vivir. Es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Es mi rey y mi canción, es mi vida, mi alegría, es mi fuerza y mi espada, es mi paz y mi Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí Cristo y el morir es ganar. Es mi rey y mi canción, es mi vida y mi alegría, es mi fuerza y mi espada, es mi paz. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir.